Yo, si vuelvo a nacer, no quiero cambiar mi modo de ser. Quiero ser igual, moderno y antiguo, volver a tener los mismos amigos. Yo y a mi corazón los desordené jugando al amor y lo confundí con tanta aventura. Quisiera vivir la misma locura. Quiero vivir lo que he vivido. Quiero llorar lo que lloré. Quiero perder lo que he perdido y también quiero encontrar lo que encontré. Soy loco soñador que cambié el amor por una canción. Si vuelvo a nacer, la cambio de nuevo por esa canción que en el alma llevo. Yo, si vuelvo a nacer, no quiero cambiar mi modo de ser. Quisiera tener lo poco que tengo, sin ser el mejor, vivir de mis sueños. Quiero vivir lo que he vivido. Quiero llorar lo que lloré. Quiero perder lo que he perdido y también quiero encontrar lo que encontré. Yo, si vuelvo a nacer. Quiero vivir lo que he vivido. Quiero llorar lo que lloré. Quiero perder lo que he perdido y también quiero encontrar lo que encontré.